Alguien que ya lo hizo y le puso ictus. Ictus, bueno, pues bastante oleodóptero, o no sé. Helicóptero. Sí, helicóptero. Son mañanas en la X. McLemore ha emitido una declaración luego de enfrentarse a críticas muy negativas en su contra por decir Fuck America en el festival caritativo Palestine Will Live Forever, Palestina vivirá para siempre. Escribió en redes sociales que se había equivocado al decir esas palabras, al utilizar esas palabras, que había sido un desliz, pero también mantuvo firme su apoyo a la causa palestina, agregando que los estadounidenses deberían levantarse y reconocer su poder colectivo en vez de sucumbir a sus propias o a su propia apatía. El evento, dijo, está enraizado en la paz, el amor y la solidaridad, y no debió haber sido opacado por dos palabras. Igual, hasta ahí llegó la carrera de Mr. McLemore. Estas son mañanas de la X-103.9. En otras noticias, falleció a sus 88 años de edad Kris Kristofferson, una de las figuras más importantes de la música country en la década de los 70 y los 80, y un ícono en la década de los 90, a quien yo recuerdo muy especialmente por haber sido el único músico que acompañó en un dolor profundo a la artista irlandesa Sinead O'Connor cuando esta se presentó en un concierto en el Madison Square Garden en honor a Bob Dylan y fue abucheada un par de semanas antes de que Miss Sinead O'Connor hiciera la primera de muchas denuncias que irían apareciendo después en contra de el tema eclesial, un asunto bastante delicado que más adelante pues veríamos que se desarrollaría, pero que en su momento le valió muchísimo odio a Sinead O'Connor, incluyendo ya en un principio porque ella se había manifestado en contra de esas denuncias en su momento, sin que se volviera muy pública la cosa, pero fue Mr. Kristofferson quien la acompañó y la consoló en ese momento. Kristofferson fue también reconocido por haber sido una estrella muy grande de Hollywood, sí, en la película Nace una estrella, que se vería adaptada nuevamente a nuestros tiempos en el cine por los actores Bradley Cooper y Lady Gaga. Uh-huh. Así que Mr. Kristofferson fue protagonista de un acto increíble de generosidad en este tributo a Bob Dylan en Madison Square Garden en 1992, y fue una figura bien importante de la música country que falleció a los 88 años de edad. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Ahí está Troye Sivan, quien hizo parte también de las parodias que se hicieron este fin de semana en Saturday Night Live junto a Mudeng por parte de este nuevo y muy interesante comediante llamado Bowen Yang. Si tienen la oportunidad de encontrárselo por ahí en redes sociales, se me van a divertir unos segundos. Definitivamente lo hace bastante bien ese muchacho. Es una figura bien importante, emergente, de la comedia en los Estados Unidos. A los que sí no les fue bien fue a los protagonistas y al director de la película nueva de Francis Ford Coppola. Ah, que es rarísima. Muy mal. Sí. Muy mal les fue con la película este fin de semana. Megalópolis se llama. Es una épica de ciencia ficción. Solamente 4 millones de dólares recaudados en la taquilla de este fin de semana. Y muy malas reseñas, muy malos pasos, muy mala promoción. Una película que todo el mundo estaba esperando porque se había especulado mucho de que esta era una película financiada con su propio dinero. Mr. Coppola es muy reconocido por haber dirigido El Padrino y también por haber dirigido la película Apocalypse Now, por lo cual todas estas conversaciones que se habían tenido, al igual que una ovación importante, creo que fue una ovación importante en el Festival, sí, de Cine de Cannes, daban por hecho que iba a ser una película interesante, pero dice hoy el blog Consequence of Sound, Consequence Film, su sección cinematográfica, que muchas decisiones de mercadeo, de promoción y de escogencia de elenco fueron la razón por la cual la película simplemente no funcionó. Entre otras, la escogencia del actor Shia LaBeouf, o LaBeouf, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero este señor pues está completamente cancelado por un tema de violencia doméstica y de violencia intrafamiliar contra su expareja, la cantante FKA Twigs. Además de eso, una serie de acusaciones en contra de Francis Ford Coppola por comportamiento poco profesional e inapropiado durante las filmaciones, al igual que la utilización de citas falsas en contra de Mr. Coppola durante la emisión del tráiler, que fue muy emocionante en un principio y unas horas después resultó que pues la gente se dio cuenta que ninguna de las citas que se hacían en el tráiler al comienzo eran ciertas, lo cual causó que el distribuidor principal de la película tuviera que retirar ese tráiler de redes sociales. Así que mal por Megalópolis, protagonizada por Adam Driver, y que va muy regular en esta taquilla inicial en el cine estadounidense. Estas son las mañanas de la X, son las 8 de la mañana, 20 minutos. Bueno, entonces, ¿vieron que salió el iPhone 16? Estoy que me lo compro. Sí, yo también lo quiero tener. Yo también. Bueno, les cuento que en Claro ya está el iPhone 16 Pro 5G de 256 gigas y es fácil tenerlo porque uno lo puede llevar a 24 cuotas y sin intereses con tarjetas de crédito Davivienda. Y lo mejor es que está a un precio buenísimo. No, ya, yo quiero. Además que vi fotos que tomaste. Quiero el iPhone 16 Pro Max. Yo quiero el 16. Ese también no puedo conseguir a cuotas, ¿cierto? Toda la familia del iPhone 16 la pueden llevar a 24 cuotas y con 0% de interés pagando con Davivienda. Visiten ya mismo los puntos de venta Claro y aprovechen la red de Claro. Primeros en cobertura, válido del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2024. Conoce términos, condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Es la X con música de Travis en la mañana de hoy, arrancando la semana con la X 103.9 FM, la X más música.com. Este fin de semana tuvimos Animales de Radio dedicado a las 30 mejores canciones de los últimos 30 años. En realidad fueron 29, pues porque la canción número 30 corresponde al año 2024 y todavía no somos nadie. Nadie. No, pero hay arte más deberían ponerla. Sí, claro. Ay, Alejandro. Es viral, suena chévere. Sí, es viral, suena chévere, pero también tiene competidoras, Dirty, como Chappell Roan, como Sabrina Carpenter, en fin. Eso lo veremos en nuestro especial de fin de año sobre las mejores canciones de 2024, así que son 29 canciones las de Animales de Radio, y si usted se perdió el programa lo invito a que pase por nuestra página web y escuche el programa. Si no puede hacerlo ahora porque va camino al trabajo o tiene alguna cosa que hacer, pues le recuerdo, puede visitar la xmasmusica.com más tarde y ahí encontrará las 29 canciones más importantes de los últimos 30 años en Animales de Radio On Demand. Billie Eilish está siendo criticada por su fanaticada por el video más reciente que acaba de lanzar de su canción Birds of a Feather. Es una canción linda, es una canción que acá nos gusta mucho, y resulta que el video es ella en una silla, en una oficina sola, como flotando. Eso es todo el video. Entonces sale el video y arrancan las críticas. Este video estuvo dirigido por Aidan Samiri. Él ya había trabajado con Billie en el video de Guess con Charlie XCX. Y la gente empezó a decir que qué mediocridad, que una canción tan bella con una letra tan bonita era para tener un video espectacular con más elementos. Y pues él empezó a responderle también a los fans diciendo que sentía mucho que se sintieran así, pero que pues es algo muy subjetivo, que seguro a muchos fans sí le había gustado. No sé si ustedes lo vieron. Es ella haciendo Está bien regularcito. Sí, ella con su cara muy espectacular cantando hacia arriba mientras se mueve la silla. Eso es todo. Ok. Sí, el video no está... Pero eso me pone a pensar que quizás, al igual que muchas otras cosas que están pasando en manos de redes sociales, la música ya no está en el video musical. Claro, y él lo que habla en la construcción de este video es que es algo que va mucho más hacia lo psicológico que hacia lo literal. Entonces es como la mente de ella en ese cuarto oscuro, solo y vacío, y eso es lo que se refleja. ¿Tú crees que el video ya no, cuando hay tanta cosa audiovisual pasando? Exacto, precisamente por eso, porque hay tanta cosa audiovisual pasando y porque creo que los formatos cortos son los formatos que lideran la viralidad de una canción, que el video musical ya no tiene la importancia que tuvo en 1981 o en 1990. Un artista no se hace importante ni interesante, ni es el video musical la herramienta de promoción que fue hace 30 años o hace 40 años cuando apareció en TV. La gente no le para bolas a un video musical hoy en día. Ahora, si el video musical da para generar 50 reels o 50 TikToks... Te entiendo, que se divida en partecitas. Algo pasando a raíz de las redes sociales como esta fuente inagotable de entretenimiento, algo que solían ser la televisión y por lo tanto MTV, la radio, y que hoy en día no pasa, y es que el formato, por ejemplo, en YouTube, cuando uno ve el video de Billy, uno encuentra que hay creadores de contenido haciendo cosas parecidas o mejores. Ok, entiendo, Uno ve un video de cualquier youtuber, cualquiera, hablando cualquier cosa, y es mucho mejor que el video de Billie Eilish. Es mucho más engaging, es mucho más interactivo, es mucho más, es más inmersivo, ¿no? Y ahí es donde yo siento que quienes están haciendo las críticas tienen la razón, porque cuando uno entra a YouTube, Billie está compitiendo contra miles de millones de canales que están haciendo mucho mejor las cosas, ¿no? Entiendo. Sí, este video. La pregunta también sería: ¿para qué un video hoy? Para hacer tendencia, para generar esos clips pequeños, para satisfacer a los públicos que ya están cautivos. Pero sabiendo que hay tanto, como está diciendo usted, ¿para qué hacer un video hoy? Sabiendo que hay tanto, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer algo mejor? Yo creo que hay un asunto de inercia. Puede ser. Primero, creo que hay un asunto de inercia que es muy presente en la innovación y en la disrupción como filosofía y como tendencia, como proceso también de industria. Cuando usted tiene una industria que se ve partida en dos por la disrupción y por la innovación, hay una parte de esa industria que se niega a cambiar y hay otra que avanza. Y en algún momento, según dicen las teorías económicas, los procesos de innovación se comen a los procesos tradicionales, pero uno no se da cuenta. Es un proceso muy, como le digo, inerte. Es una cosa que se va como comiendo el otro proceso, pero el otro proceso no se da cuenta. Es muy, y creo que eso pasa con el video musical. El video musical está ahí porque hace parte de la conciencia tradicional que se tiene de la industria de la música desde que apareció MTV. Recordemos, cuando MTV apareció, el camino hacia el éxito era tener una canción que funcionara bien en radio. Sí. Ese era el camino. Y ese camino había sido dictado por las leyes de la distribución y de la venta de música a finales de los 50 y hasta bien entrados los 70, es decir, entre 1950 y 1967, para que usted fuera exitoso, tenía que sonar en la radio. Esto es entre 1950 y 1967, usted tenía que sonar bien en la radio para poder vender ese disquito, esa cancioncita. En el 67, del disquito de una sola canción se pasó al disco completo. Y ya ahí era, ya usted, para poder ser exitoso, ya no podía vender una sola canción, tenía que vender el disco entero. Sí. Eso sucedió mucho hasta bien entrados los 80, 1981, cuando llegó MTV, un par de años después, cuando Michael Jackson hizo Thriller, ya era obligatorio hacer un video musical para tener éxito. Había que estar en MTV, no solamente en la radio, no solamente tener un disco entero, sino que había que estar en MTV, ¿no? Y ya con el tiempo, eso fue desapareciendo, llegan las redes sociales, y con las redes sociales aparece esta idea de que usted tiene que estar viral en TikTok, ¿no? Es como... Pero igual, cuando llegan las redes sociales, igual dentro del plan de trabajo está planteado hacer el video musical. Ya. Sí o sí hace okay. parte de... Exacto, todavía. Entonces, no importa que la regla de hace 45 años ya no aplique, igual se hace porque es costumbre. Ya. Porque hace parte. Hace parte del proceso. Sí. Y aun cuando el consumo de música está jalando hacia el formato más cortico, hacia la intervención del usuario, hacia la coreografía del usuario, hacia la interacción del usuario con la canción, igual la industria discográfica insiste en hacer el video musical. No, sea este un éxito o no sea un éxito, sea genere este controversia como un This is America de Childish Gambino de hace unos 5 o 6 años, o simplemente sea como pasó con Billy en el caso de Birds of a Feather, pues un videíto. ¿Cómo ahí ves que no... ahí en ese caso entonces el de Kendrick? Es un video que genera... que está como en el radar de los musicólogos y de la gente que está metida en la música, pero a la gente en general no le importa. Es decir, mi opinión, mi impresión de lo que pasa en YouTube en estos momentos es que la gente, claro, entra los fans, entran a ver el video. Sí. Los melómanos entran a ver el video, algunos, ¿no? En particular los melómanos más jóvenes. Pero la gente del común no está entrando a YouTube a ver eso. Sí, yo hace poco lo preguntaba en redes, como usted, que cuando sale una canción, ¿qué prefiere, ir a escucharla o verla? Y la mayoría, la tendencia era escucharla, el video, lo que usted dice, un segmento que le importa más por el artista o por que le gusta, puedes estar curioseando y demás, si va a YouTube de una. Sí, es un poco como lo que está pasando y que decía el crítico Ted Joy en su carta de este fin de semana, en su newsletter decía una cosa muy interesante, Joy, sobre la desaparición de las películas felices o de las películas de comedia en Hollywood y la hegemonía en estos momentos de la narrativa de terror, de la narrativa distópica. No alcancé a leer todo, pero me gustó mucho el tema donde el hombre argumenta que en el cine la comedia no está generando tanto éxito en las taquillas como las películas distópicas, las películas de terror, las películas con narrativas oscuras, pesimistas y un montón de cosas. Y me quedaba yo pensando, más allá de las épocas en las que vivimos, que darían la impresión que son representativas del mismo arte que las refleja, que en realidad lo que está sucediendo con la comedia es que está en redes sociales. O sea, la comedia ya no está en el cine. La comedia estuvo en el cine en un tiempo, pero ahora la comedia reina en las redes sociales. Y en efecto, si usted quiere niveles altos de interacción como creador o como artista, una de las cosas que más recomiendan todos los manuales, todos los gurús y todos los que saben de redes sociales es que haga cosas que dan risa, que generen chiste, que generen comedia, porque es ahí donde habita la gente en redes sociales, mientras que en el cine no. Y creo que lo mismo, repito, pasa con este caso puntual de Billie Eilish, que nuevamente espectacular, bellísima. Qué mujer más hermosa. Sí, brutal. Pero el video es un tema que uno dice, sí, esto lo pudo haber hecho cualquiera. Pudo ser mejor. Sí, pudo haber sido un video mucho mejor. Ahora, no está mal, es un video decente. De hecho, acabo de ver un como un detrás de cámaras en un TikTok de 30 segundos, donde se ve cómo la atraviesa una pared y algunas personas de su staff se preocupan y ella después aparece riendo. Y eso me parece a mí que más llamativo, causa más claro. engagement que el mismísimo video. Sí, claro. Pues ahí está entonces, conversaciones interesantes sobre el estado de la música y su conexión con tecnologías y nuevas formas de ver música. Aquí está Mr. Tommy Richman. Esto se llama Million Dollar Baby. Estamos hablando un poco sobre Birds of a Feather, el nuevo video de Billie Eilish en Mañanas de la X.